Pero bueno, estamos con Luis Curiel en la previa del partido de esta visita del Sula Fútbol Club a la ciudad de Puerto Ordaz a enfrentar el día sábado a Mineros de Guayana por la fecha 11 del torneo de fútbol nacional venezolano. Luis, una posible titularidad se viene el sábado. ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo te sientes con este posible regreso a la titularidad para enfrentar a un equipo tan complicado como lo es Mineros de Guayana? No, bastante contento. No perder esa felicidad, esa motivación por jugar. Siempre he trabajado a muerte, juego no de titular. Pienso que no hay que perder esa intención de mejorar cada día más, pero más contento por la motivación de que vamos a jugar. También por el gran rival al que vamos a enfrentar. No deja de ser una motivación extra, pero trabajando a muerte para afrontar el partido. La suerte o el éxito, en este caso, le ha sonreído al Zulia en las últimas visitas y en los últimos enfrentamientos como Mineros de Guayana. Pero en este caso, ¿cómo enfrentar este Mineros de Guayana, que es firme candidato al título, a pesar de que viene de quedar derrotado en una cancha tan complicada como siempre es la del Vigía, pero sin embargo no deja de ser candidato Minero en esta actualidad? ¿Cómo ha trabajado Zulia en la semana para enfrentar este rival tan complicado? No, trabajando a muerte, como te acabo de decir, trabajar duro. Sabemos que es un gran rival, siempre está ahí en los primeros lugares. Un gran equipo al que vamos a enfrentar, pero eso no nos va a desmotivar ni hacernos bajar la cabeza ni los ánimos. Sabemos que va a ser un partido difícil, un equipo que acaba de perder, ahora está en condición de local. Pero bueno, igual nosotros trabajando a muerte para hacer las cosas, tratar de hacer las cosas de la mejor manera ya. El Zulia no ha sido el más favorecido en este torneo con respecto a las visitas. En todas sus visitas ha caído derrotado. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo qué trabajar de manera diferente para cambiar esto, sobre todo, o sea, en una posible visita complicada debido al rival y sabiendo cómo han venido siendo los resultados del Zulia en calidad de visita? Sabemos que no nos ha ido muy bien en este torneo de visitantes, pero gracias a Dios el fútbol, al igual que la vida, te da segundas oportunidades, te da muchas oportunidades, y este sábado tenemos una de ellas y trataremos de cambiar las cosas, de cambiar lo malo que nos ha ido en la visita. Gracias. Okay, Curiel para Hat-Trick Deportes.